sa kay panagulong si Hagi Haytay na ni Hagi Papa para sa mga Hay maneras de amar diferentes. Te quiero contar que en mi pueblo se quiere mi gente, que no tiene igual. Y en mi pueblo latino se siente, en mi pueblo latino se crece una forma de amar diferente que hoy quiere cantar. Se regresen.